Mate Amargo, un programa de radio que busca la difusión de las actividades y proyectos de y para las personas con discapacidad. Conducción, Pablo Gallardo. Coconducción, Sonia Silva Rey y Florencia Jaime, acompañadas por los chicos del Centro de Día del Sur y juntos Centro de Día. Todos los miércoles de 10 a 12 por Radio Box 102.9, de Quilmes al mundo. Carlitos Verdulería, verduras y frutas premium. Estamos ubicados en Emilio Solá, esquina Lugones, frente al barrio Naval. También entregas a domicilio en todo Quilmes. Atención a particulares e instituciones. Teléfono 11 4048 3202. Atendido por sus dueños. QL Carpas. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes, terminación profesional y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11 4939 2821. www.qlcarpas.com.ar. QL Carpas. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas. Ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur o contactanos a través de nuestro WhatsApp 11 2894 3100 3100. Centro de Día del Sur. Buen día. Estamos, buenas noches, dicen sí. Algunos. Bueno, sí, bueno, tuvimos algunos problemitas con el tránsito. Pero estamos acá, eso estamos, es lo importante. Sí, sí, sí. Tarde, pero estamos seguro. Aquí estamos. Esto es Mate Amargo. Esto es Mate Amargo. Estamos un poco despistados. Bueno, bienvenida, acá estoy con mi compañera. Hola, Flor, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Y no estamos solas. No, logramos sacar a Pablo. Sí, que no es poco. No es poco eso, ¿eh? Lo fuimos corriendo en realidad porque el lugar lo empezó a ocupar Dami, el lugar de Pablo, se fue y ya está. Lo vino. ¿Qué Pablo? ¿Qué alguien conoce a Pablo? No, Pablo. Bueno, qué lindo día. Yo estoy ahí como medio dormida aún, debo admitir. Pero muy contenta de estar acá nuevamente. Y aquí a mi lado está el señor. Hola, ¿con qué soy Javi? Hola, Javi, de Centro Día del Sur. Y por allí, de Centro Día del Sur también, ¿quién más nos acompaña? Gachi, volví, hola, volví de tanto checho. Volvió Lauti, hace mucho que no lo teníamos. Volviste renovado. Igual cuando estuviste de vacaciones te estuviste comunicando con la radio, eso estuvo bueno. Así que nunca, siempre está. Nunca le he oído de ustedes, claro. Che. Estoy con No Te Hagamos. Bien. Así que le oí de Tato Checho. Bien. Perfecto. Y de Centro de Día Juntos, acá, el señor Damián. Hola, Damián, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bien. Bien, sí. Sí. Me alegra mucho. Acá estamos algunos un poco muy abrigados, otros más desabrigados. Yo no estoy, bueno, igual me parece que ya se re desabrigada cualquiera. ¿Estás con músculo? ¿Con remerita? Una remerita corta. Sí, es que no sé, tengo abrigo, pero es que no sé, estoy destemplada. Yo hasta me agarré un pañuelito hoy. Claro. Pero no lo usé, pero dije por las dudas. Es que igual es una época en la que estamos así, ¿no? Como que cada uno se pone lo que le parece, sí. Según su, no sé, su temperatura. Sí. No sé sí. qué pasa. Pues también está con campera, claro. Claro. Yo creo que cambié con el tiempo. Sufría mucho el frío. No me gusta el invierno para nada porque el frío no es lo mío. Verano, yo también. Verano. Pero debo admitir que el calor como que me está afectando más con los años. No sé qué pasa. Claro. No sé. Pero sí, frío. Yo ya puse acolchado en la cama. Ah, eso sí, ¿eh? Dormí con medias para dormir. Anoche. Sí. Sí. Sí, sí, sí. No, no se puede decir, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Las estufas. ¿Ves las estufas? ¿Estufas prendidas en tu casa? No. Ah, todavía no. Pero no, bueno, mucho, igual pero... ganas nos faltan a veces. Pero hoy 12 grados a la mañana. Sí, sí, sí. Es que también pasa eso, que a la mañana hace un refrío y después, no sé, llega el mediodía así y no sé, mucho calor. Está muy cambiante el clima. Sí, sí, sí, sí, sí. Está medio como nosotros, ¿no? Como nosotros. Pero porque estamos en otoño, arrancó el otoño. El otoño. El otoño es eso también. Sí, ¿les gusta el otoño? Más o menos. Un poco. A mí es una estación que me gusta. ¿A vos, Lauti? Cara. No le gusta tanto, pero es lo que hay. Y lo que pasa es que uno empieza ya a extrañar el verano, ¿no? Empieza el otoño y es como la nostalgia del verano que se fue. Sí, sí, pero hablando de verano, yo la traté espectacular. Tuve 15 días, así que... ¡Tratate mamá! Bueno, bueno, después nos puedes contar, si querés, cómo te fue en las vacaciones. Bueno, el próximo bloque podemos ir con algo de música. Dale. Sí. Es muy veraniega, la pidió Javi. ¿Cuál, qué música pediste? Sí, la chica del bikini azul. Para recordar el verano, que ya estamos en otoño, pero para recordar el verano, vamos con un poco de música. Dale. Solo Disney bajo el sol, en la playa busco amor, bella baby, un lugar para mí. El calor sube más. De pronto, Flash, la chica del bikini azul. De pronto, Flash, cambia el color del mar. Una y no más. Es ella mi oportunidad. Yo tengo el as y no puedo fallar. Ya no sé, hey, si estoy bien o estoy mal. Estás en la Onda Box 102.9. Carpaz. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes, terminación profesional y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11 4939 2821, www.qlcarpaz.com.ar. QL Carpaz. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Carlitos Verdulería. Verduras y frutas premium. Estamos ubicados en Emilio Solá, esquina Lugones, frente al barrio Naval. También entregas a domicilio en todo Quilmes. Atención a particulares e instituciones. Teléfono 11 4048 3202. Atendido por sus dueños. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas. Ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur. O contactanos a través de nuestro WhatsApp 11 2894 3100 3100. Centro de Día del Sur. Volvimos. Dami, ¿qué tenés para contarnos? Bueno, en el centro de Juntos estamos haciendo roscas. Esa. Para vender. Primero y principal, que las roscas salen 5.000. Así que, bueno, estamos vendiéndolas. Así que, bueno, el que quiera comprar roscas, sea bienvenido y las compre. Son grandes y muy ricas. Bueno, las hacemos con, obviamente, con harina, huevo, azúcar, todo eso que tiene la masa. Después, bueno, la parte, cuando ya la cocinas, la parte de arriba, crema pastelera. Qué rico. Un poquito de chip de chocolate y nada más. Una vez al horno lo metes, sale y sale esponjosa, bien rica. Es bastante efectiva y bueno, eso. Ya hicimos varias pruebas y obviamente salió, tuvimos que probarlas todas. Y salió bien, salió muy bien. Así que bueno, estamos para comer con el mate. Sí. Así que estamos vendiendo rosca a 5.000. Quiere comprar dos, 10.000. Qué bien. La oferta 2 por 10.000. Claro. Igual tenemos un stock limitado esta tenemos vez. Tenemos un stock limitado, sí. ¿Cuántas hay vendidas? ¿Te acordás? 36. Qué bien. La idea es vender 50. Bien. 50 roscas. Después me tienen que anotar una para mí, que yo quiero. Ok. Así ahí si están escuchando en el centro, que ya te anoten una rosca. Por favor, sí. Ahí está. Y Javi también. Bueno, después de tu hermana que nos mande un mensajito. Así que bueno, eso. Y Dauti también. Sí, es tentador. Sí, así que bueno, eso es lo que estamos haciendo en el centro. Así que bueno, un pequeño nuevo emprendimiento para vender. Para esta fiesta. Una nueva receta. Ah, bueno. Que vienen las Pascuas. Y sí. Que, bueno, nada, eso. Bien. Qué tema la rosca, ¿no? Uh-huh. Como a mí me encanta. Sí. Yo soy team rosca de Pascuas. Sí, son esas cosas que... También se hace que, la rosca que, en Reyes también. Claro, en Reyes también. Pero eso, eso voy a decir, son esas cosas que... Digo, no es que no puedes comprar durante el año, pero solemos como limitarlas a comer en cierta fecha y son esas cosas que es como el pan dulce de la fiesta. Claro. ¿Por qué no como todo el año? Pan dulce, o el budín. Sí, bueno, pero el budín está como un poquito más el día a día. Me refiero al budín también en Navidad o eso. Ah, claro. Sí, sí, pero bueno, esas cosas que para mí todo el año. Sí. Sí, es re rica. Sí. Con los matecitos como... Que Dios la de la anís de canta de Tadust. ¿Te gusta? ¿El pan dulce? Sí. ¿Y la rosca? No, tonel. Más o menos. A ver, si vos me vas a elegir entre el pan dulce y la rosca, me gusta más pan dulce. ¿Sí? Ay, yo no podría decidir. Ay, yo tampoco. Estaba tratando de pensar. Mira que los dos son ricos, sí. Pero el pan dulce me tinta. Lo que pasa más. Es que, bueno, es distinta a la consistencia también. Claro. Es el sabor. Tiene otro sabor, sí. Más rico. Cada uno tiene su época. Sí, sí. Bueno, rosca. ¿Te gusta más la rosca? A veces vos, cuando voy con mi mamá, un mayorista, todavía se sigue vendiendo pan dulce. Mm. Y lo venden a 1.100. Ah. 1.100 pesos. Uno baratito, pero es riquísimo. ¿Y los pan dulces, los baratitos están buenos? Sí, a veces es están... rico y es de chip de chocolate. Ay, sí. Yo soy fan del pan dulce baratito. Sí, sí. No, a mí lo que me pasa es que me gusta mucho el que tiene mucho frutos secos, claro, tipo nuez, almendra. El más caro es el de Don Satur. El pan dulce de Satur es muy caro. Pero es riquísimo. ¿Sí? Claro, el pan dulce de Satur es rico. Muy rico. Es rico, pero es caro. Claro. Sí, es rico. Y claro, rosca no venden así como, digo, no venden tanto como eso. Industrializado. De Satur, claro. No, no. No, no. Es venden las panaderías. Venden claro. En las panaderías suelto, así como que ya preparada. Al lado de mi casa había un almacén, ya no está más, que vendía unas roscas de Pascua increíbles, eran muy ricas y le encargaban un montón, era como en el barrio, ya se hacía, o sea, pero muchos pedidos tenían, porque ya se sabía que eran muy buenos. También lo que es caro es comprarte un huevo de Pascua. Qué tema, ¿no? Sí. El doble de lo que de un pan dulce, o sea. ¿Qué pasó? Se enfrentó la UTI. El huevo de Pascua, la UTI. Carísimo comprarte un huevo de Pascua. ¿Qué te dio risa? Está como 80. Los huevos, te dio risa. Era un solo huevo. 80.000 está de grande. ¿Cuánto? 80.000. 80.000, pero ¿qué? Chocolate y oro. Los huevos de Pascua. Chocolate Dubái. Sí, es que el chocolate está caro. Claro. Y sale también carísimo. Huevo de Pascua, pero así chiquito también. Los huevos de oro, diría la UTI. A ver, si vos me decís que el huevo de Pascua, el mediano, guarandote, sale caro, sí. Te entiendo. Pero si vos me des un chiquito, sí, y sale caro, no. Claro, no. Hace bajar el precio. Bueno, hay que hacerlo, ¿no? Por ahí sale más barato hacerlo. Claro. Igual en esta época siempre el chocolate sale un poco más caro. Sí. Sí, está rezando Javi para que baje el valor. No escucha, no nos escucha. Hola, bueno, hola. Hay muchas variantes igual de roscas de Pascuas, ¿no? Sí. Así que nos pueden contar los que nos están escuchando cómo les gusta la rosca de Pascuas. Claro, cómo les gusta. Uh-huh. ¿Cómo la hacen? ¿Cuadrada o triángulo, dice? Claro. ¿Con pastelera, con dulce de leche? Dulce de leche. Sí. ¿Con Nutella? ¿Con chips de chocolate? ¿O con Nutella? El arrocito de azúcar. Le ponen también. Sí, es verdad. Sí. No sé cómo se llama. A nosotros pero no le ponemos porque está muy caro eso. Claro. ¿Cómo se llama eso? No me acuerdo. Arroz de azúcar, porque es como las es formas. Es como así, claro. Sí. Mirá. Nosotros no le pusimos porque está muy caro. Claro, eso. A veces es el glaseado también arriba, ¿no? Claro, sí. Sí, puede tener muchas variedades. Sí. Bueno, y nos pueden contar, ¿a dónde nos pueden llamar? ¿Quién se anima? Yo, o sea, teléfono. Dale, Javi. 42-00-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11-65-11 Bien, ahí nos pueden contar cómo, cómo les gusta. Sí. La rosca. Lauti sigue tentado. Lauti, ¿puedes hablar o todavía no? No, chico, no voy a contar una cosa. Quédate, mamá. A él quiere contar las vacaciones. Contanos, bueno, contanos. Vale. No, no, la verdad. Es una cosa de locos. Una cosa de locos. La tata y ella te habló con mi mamá. El tata te detesta y te detesta. ¿Qué hiciste? Está ahí. Cainé un coco. A lo útido estuve te dado lo sábado. ¿Por qué? Porque está tío. Claro, está pasión de sábado. Y, entonces es sábado, ¿no? Y yo salía de lunes a ayer. Lunes a ayer. Y, ¿pero tío, qué dura todo el día? De sábado, de pasión de sábado. De una a ocho. Sí, todo el día. Todo el día dura. Mira, la cara de Sonia. Sí. Claro, en vivo aparte. Y la verdad que te la tate, y el hoy estáñé una lana ustedes te extrañaron acá. Sí, sí, te extrañamos, pero igual estuviste presente porque llamaste por teléfono, mandaste videíto. Claro, eso estuvo bueno. La tóxida a una videollamada. Una videollamada. Y nos mandas unos alfajores, unos churros la próxima. Unos churros. Y la tóxida son caros los churros, ¿eh? No sé, lo que sí, de lo que sí es como, está bueno, yo no soy muy fan de los churros, pero playa y churros, ahí sí, como que pinta. Pero tenés que dar justo con el carrito que bien, pues a veces no están con ese churro desde la mañana. Claro. Y no está ¿A quién? A Checho de la cumbia. ¿Al Checho? ¿Al Checho de la cumbia? No, el Checho de la cumbia. El Checheto, al Checho de la cumbia. Ah, me habías dicho, el Checho de la cumbia, que no sé quién es, pero... Así que... La tate bomba. ¿Y dónde lo encontraste? ¿En la playa? No, en el ojerito. ¿En él? En el ojerito. ¿En los jueguitos? Sí. ¿Estaba ahí jugando? ¿Él? Sí. Ah. ¿Y te sacaste foto? Sí, olvidate. Olvidate. Okay. ¿Y vos jugaste algún jueguito? ¿O no te gusta ninguno de esos juegos? Ah, no. Lo único que no le gusta... No, no, ni de, no ah, le gusta. Y es medio tramposa esa máquina. Como que cada tanto agarra, pero... Pero la tate bomba. Bueno, qué bien, Lauti. Qué lindo. Así que... Y también tengo unos amigos allá. Ah, tenés amigos. Sí. Que hace humor. Ah, que hacen humor, me contaste. Sí, sí, que te decía ya el 18 y enero. Bien. Y de lo que tenés en la careca que te chica. ¿El piojo? El 18 y el negro. ¿El piojo y el negro? Sí. Ah, bien. Y hacen humor. Hacen sí. Un show de humor. Ah, estoy ahí desde Canadá. Un saludo a 18. Y a Nero. Le manda saludos. Sí, sí, manda el saludo. Sí. Tío, tío y Nero, te mando saludos. Le mandamos un saludo. Así que... Qué bien, que hacen temporada ahí en Santa sí, Teresita. Sí, bueno. Todo lo hay. Todos los años están ahí. Bueno, sí. Bien. Y la tate te tacuda, ya te ayudo. Lo que sí, con un montón. Un montón. Y bueno, vacaciones, sí, es así. Sí, sí, así que... Y nada, la tate, lo que sí, a la noche, mucho sí. Frío, y claro. Sí. Sí. Es así. Sí. Pero bueno. Así que... Pero el clima lindo, o sea, tuviste lindo día. Sí, bueno. Sí. Buenísimo. Así que la tate te está cura. Bueno, qué bien. Qué bien, Lauti. Gracias, gracias por compartir. Por sí. Contarnos. Sí. No, no hay de qué. No hay de qué. Bueno, ¿vamos con un tema? Sí, con el que pidió Lauti, capaz. Ah, ¿no? Dale. ¿Vamos a ir con ese? Nos pueden dejar mensajitos mientras. Sí. Sí. ¿Qué pediste, Lauti? Uno de Kid. De Creedence. Vamos. Vamos. No, estás conectado a Radio Box 102.9, Quilmes, Argentina. I won't know. radiobox.com. Carlitos Verdulería, verduras y frutas premium. Estamos ubicados en Emilio Solá, esquina Lugones, frente al barrio Naval. También entregas a domicilio en todo Quilmes. Atención a particulares e instituciones. Teléfono 11 40 48 3202. Atendido por sus dueños. QL Carpas. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes, terminación profesional y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11 4939 2821. www.qlcarpas.com.ar. QL Carpas. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas. Ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur. O contactanos a través de nuestro WhatsApp 11 2894 3100 3100. Centro de Día del Sur. Bueno, hemos vuelto. Volvimos, acá estamos. Acá estamos, ya un poco más despiertos, ¿no? No sé. Habla por vos. ¿Estamos más despiertos o no? ¿Se despertaron los oyentes? ¿Tenemos algún mensaje o no? Sonia todavía no, le cuesta. Sí. Y más con este frío. Sí, no, ay, aparte. Mira. Ay, hace calor y tiene frío, tiene sueño también. Tengo, dicen. Tengo sueño siempre. Me cuesta la mañana, sí. Sí, hasta a las 11 yo me despierto. Pero bueno, viste que después estos días de los feriados, bueno, sí. Nosotros la semana pasada no vinimos, sí, porque estuvimos de paro por todo lo que está pasando con discapacidad. Exactamente. Cuesta un montón volver a la rutina. A las 6 de la mañana. ¿6 de la mañana? Hasta las 6. ¿Te tomaste algo para despertarte o no? Un cafecito negro. Un cafecito negro, muy bien. Para arrancar. De los chiota, de a qué hora, de datos, de los días que no vengo a teto. ¿A qué hora? A la una de hoy. Una de hoy. Ah, re, claro. ¿Tale con qué? Yo voy a meter un poquito más temprano. ¿Tale con qué? ¿Por qué? ¿Con qué está, tío? La pasión. Esta pasión y... A los sábados. Los sábados, claro. Sí. O tiene de datos. Pero que te levantas recién cuando arranca el programa. Cosa de, sí, de empezar el día y lo o primero que ves... O tiene de datos. Tiene de datos. Ah, bueno. Tiene de ti. Cuando hay chillo, ¿qué hace? La tita de chillo, tía. Sí. Bueno, a mí me gustaría poder levantarme más temprano. Pero no. No me sale. O sea, si no tengo nada que hacer... No, yo soy team de dormirme temprano, tipo 9:30, 10. ¡Ay, qué bien! Y a las 7 yo me levanto. ¡Ay, qué bien! En realidad en la semana me levanto más temprano, sí, por el colegio. Bueno, trabajo. Claro, lógico. Pero el fin de semana sí trato de quedarme un ratito más en la cama, pero me levanto temprano. ¡Ay, qué bien! No, a mí no me sale, ¿no? En la noche como me despierto. Desvelas, sí. Sos nocturno. ¡Ay, mal! Sí. ¡Qué mal! Bueno. Tenemos mensajitos. A ver. ¡Ay! ¡Hola! La radio, saludos de parte de mí, Alan, Graciela, Juli, la maestra Nelly y a todos mis compañeros míos. Y un beso grande. El equipo Varo también. Gracias. El equipo Verde, saludo. Gracias, Cristian. Gracias, Graciela. Están allá trabajando en el Centro de Día del Sur. Un beso. Gracias por el mensaje. ¿Cómo se llama la muerte? El equipo Verde. El grupo Verde. ¿Con qué se llama Melissa? Con Melissa. Un saludo a Melissa. A Melissa que me dijo mandarme un saludo a Javier. Mira. Bueno, un saludo a Melissa. Y tío. Sí. Y tío, tío, a la de te, a ustedes, todo la calle, estos días, estos netes, a todos, a todos, a Toña, todo la calle, estos tres netes que yo no tuve, con que tuve de la canción, y tío, de ti que hace poquito. Está triste el Audi. Sí. Sí. Hace un poquito. Sí, bueno. El perrito del Audi. Está triste. Y es lógico, es así. Soy más quería decir que hace coco. TDT se fue. Así que desde cielo, este toada es dedicado a tu perrito. Para el perrito. Sí. Bueno. Y sí. ¿Estás mejor? Sí. ¿Sí? Te lo. No, está bien. Muy bien, Lauti. Te lo, chico. Se entiende. Todo bien. Bueno. Son parte de nuestra vida también las mascotas, sí, obvio. Entonces sí. Nos emociona cuando se pierden. Sí, sí, totalmente. Sí. Bueno, vamos hay mensajes. Vamos. ¿Otro? Soy Magi de Justo. Quiero mandar un saludo a mi prima Claudia, que me invitó a su fiesta de aniversario de ella y su marido Luis. La verdad es que la pasé lindo, Como acá la pasó lindo él, pero a ella no lo conocido. Por eso. Gracias. Bueno, gracias Maxi por el mensaje. Qué lindo qué que haya lindo, ahora, Maxi, al festejo. Padre, no, nota que todos nos han nacido. Padre, no sé qué te sentía, porque le dicen padre. Ah, pero le dicen padre a Maxi. Claro, el padre Maxi. Le dicen padre a Maxi. Por sí, eso. Porque una vez actuó de cura y quedó. Le quedó el apodo. Padre. Bueno, qué bien que estuvo de festejo. Sí, qué Maxi. Bien. Otro mensaje más, padre. Hola, yo, Connie. Juntos. Mi familia, somos mi papá Marcelo. El papá Marcelo. Es Connie, es una chica que empezó hace poquito, ¿no? El viernes empezó. Ay, qué bueno. Sí. Y bueno, pues hoy es la primera vez que nos está escuchando, entonces sí. Nos manda un mensajito. Bueno, está ahí, gracias, en el Connie, qué bueno. Le mando saludos al papá Marcelo y a la mamá. Perfecto, vale. Está buenísimo. Saludos. Ah, chicos, atrate de regalito, talle. ¿Trajiste regalitos? Sí, te lo tala de y te da au. Ah, bueno. Bien, bien, bien. Bien, buenísimo. Así que la tochila de la tarde a usted. Bien. Bueno, ¿vamos con deportes? Sí. Vamos con deportes. Pero... Perfecto. Esa. Llegó el momento. Esa. En un entonado picante. Picante de la radio. Está todo chequeado. Está todo chequeado, no hay problema. Nachicante. Resumen de la fecha 12. No está tan chequeado. Resultado de la fecha 12. Golpes y festejos. La jornada 12, fue una de las más movidas del torneo. Repasamos los marcadores más importantes. Boca 2, Instituto 0. El Xeneize se hizo fuerte en la Bombonera y sumó 3 puntos vitales para prenderse en la zona A. Estudiantes de Río Cuarto, 0. River Plate, 2. El Millonario sigue en racha y despachó al conjunto cordobés como visitante. Ajá. Vélez, 0. Lanús, 1. Sorpresa en Liniers. El Fortín perdió su invicto ante un Granate que fue muy inteligente. Guarda. Guarda ahí, ¿eh? ¿Qué pasó? Independiente 1, Talleres 2. El Rojo tropezó en Avellaneda ante una T que golpeó en los momentos justos. Racing 2, Belgrano 1. La Academia sufrió, pero se llevó un triunfazo de Córdoba para seguir escalando. Es un afano el partido ese. Es un afano. ¿Un afano? Se llevaron la valija con los dólares. Defensa y Justicia 2, Unión 0. El Halcón sigue volando alto y es uno de los animadores del campeonato. Boca. 2. Próximos partidos, fecha 13. Días y horarios. Lo leo acá o lo pongo, lo leo ahí. Como te sientas más cómodo. Vamos a leerlo acá. Próximos horarios. Hicimos horarios. A ver, que se viene. ¿Qué fecha es? La 13. Fecha 13. Recalculando. Argentinos Banfield a las 2 de la tarde. El domingo 5 del 4. Todos los partidos del domingo 5 del 4. A las 2 de la tarde, Tigre Independiente y Rivadavia. A las 2 de la tarde, Central, Rosario Central, Atlético Tucumán. A las 2 de la tarde, Gimnasia de La Plata contra Huracán. A las 2 de la tarde, Barraca Central contra Sarmiento de Junín. Todos juntos juegan a la misma hora. A las 2 de la tarde, River contra Belgrano de Córdoba. ¿Tarde juegan? No puede ser que jueguen todos a la hora de la tarde. Bueno, será por algo en especial. El domingo de Pascua es. No pueden almorzar con su familia, no pueden comer rosca. Bueno, así es el fútbol. Así está aburrido, es el fútbol. Así, así es el fútbol. Papá. A las 2 de la tarde, Lanús Platense. A las 2 de la tarde, Central Córdoba. Newell's. Pero es la que dice la página, ¿eh? Temprano, sí, hacer. Todo dicen toda la tarde. La fuente si dice que juegan todo el equipo, pero también quiero ver otro partido. No puedo. Sonia. Si soy refutbolera, debo ver todos los partidos, no perderme ni uno. Capaz que no están definidos los horarios, entonces ponen todos a las 2 de la tarde. Claro, puede ¿no? ser. Claro. Debe ser, bueno, porque no pueden. Digo, juegan todos el 5. Claro, bueno. Digo los nombres de los partidos. Claro, mejor. Sí, porque. Y que después cada uno busque claro. quien quiere ver. Claro. Central Córdoba Newell's, San Lorenzo Estudiantes, Unión de Santa Fe contra Riestra, harto partidos, Instituto de Córdoba contra Defensa, Talleres también. Boca, Independiente Racing, el clásico de Avellaneda. ¡Oh, picante! Picante. No, no, justo que lo pusieron al delantero del caso. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Lo expulsaron? ¿De qué equipo? ¿A quién? De Racing. No, ¿Independiente? Independiente. ¿Qué delantero? Ábalos. Ábalos. Lo expulsaron a Ábalos. Último momento. Con una tarjeta roja. ¿Qué cancha? ¿En qué cancha juegan? No, Clásico de Racing. Clásico, me parece que la de Independiente. Uchi. La de Racing. Bueno, puede Racing. Ser o en la de Racing o en la Independiente, chicos. Chicante, chicante. Claro, en cualquiera de las dos puede ser. Partido, ¿sabes cómo va a salir? Yo lo vas a saber cuando llegue el día. Claro. El partido va a salir empatado 1-1. 1-1, dice el clásico Avellaneda. ¿Y vos, Lauti, qué decís? ¿Cuánto va a ganar Racing? ¿A cuánto? 7-0. ¿Siete? ¿7-0? Sí. ¿Y quién gana? ¿Racing? Y él es de Racing, claro. Lo que tanto que ir este Yeche. Lo que tanto que... ¿Viste, cancha del rojo? Lo que tanto que ir este Yeche. ¿Ah, sí? Tenía razón. Pablo, andás sabiéndolo, Pablo. Menos mal que no está Pablo. Pablo, 7-0. Pero para que te va a llorar, Pablo. Mati, yo sabés, ahora cuando llegues al centro le decís. Luca, yo sabés, Tommy, yo sabés. A la Yeche, A llorar a la iglesia, dice el Audi. A llorar al campito. A llorar a la iglesia. Después. Y talade y talle. Junto con el Papa Francisco. Ah, Nelly también. Después, los dos últimos, Aldo Civi, estudiante de Remedio. No, Remedio ganado, Río Cuarto. Gimnasia de Mendoza contra Vélez. Esos serían los partidos de la fecha 13. Y para terminar, ojo que están perdiendo el descenso, un tema de abajo. A ver, ¿el descenso? ¿Quién está para descenso? Con cosa Newell. Newell está para descender, mira. Sí. ¿Y quién más? Creo que a ver. ¿Esto también? Con cosa algo sube. Ah, bueno. Lo y para terminar, el dato extra. Un dato para seguir de cerca. Independiente Rivadavia de Mendoza superó a Rosario Central por 2-0 y se ilusiona con pelear arriba en la zona B. Ojo con los mendocinos, que están dando que hablar. Este fue el resumen deportivo de la semana. Prepárense para una fecha 13 que promete emociones fuertes y clásicos inolvidables. Sí, como es. Gracias por acompañarnos. Y sigan con más radio. ¡Esa! ¡Cafecito! ¿Qué pasó? ¡Para! ¡Argentina! ¿Contra quién era? ¿Con Mauritania o Zambia? Contra Mauritania y el martes contra Zambia. En la cancha de Boca, los dos partidos. ¿El país de Mauritania? ¿Juega el mundial? Tenemos que ganar 10-0. ¿Dónde juega? Cancha de Boca. Che, ¿se pueden sacar entradas o no? ¿Cuántos salen? 90.000 la más barata y 400 la más cara. A mi pibe lo voy a llevar a la cancha. Claro, llévalo, aparte va a la cancha de Boca, que es cancha de Boca. Voy a llevar a la cancha a mi pibe. Dedo, a la doble y a la cancha, tío. El 20 de ahí que no trata nada. Hola ahí, a ver, la, rato, la chica, nene chico. Ah. Pero no a la cancha, no es en un estadio. No, no. Es en el Gran Rex. Sí, sí. No te chillas, el 20 de ahí lo va a quedar detalle. Los Ángeles de Charlie va a ir a ver. Ah, mira vos. Los Ángeles. Los, de chico. En la cancha de Boca. En la cancha de Boca. Así que juega Argentina. ¡Vamos! ¡Platazo! La cuarta. Hay que cambiarla. No hay canciones. Ahora. No, hay que cambiarla. Boca. Se viene una canción para pidiendo la cuarta, boludo. No sé, tiene que venir. Sí, o modificar esa partecita. Claro. A ver cómo. A ver cómo entra. Hay que hablar con la mosca. Yo tío, te gusta, te gusta. Una pregunta. A ver. Para ustedes. A ver. A duda de no llego. Un luto, no chica, o una lala de cuya, en un estadio. ¿Solo de cumbia? O puede ser cualquier músico en un estadio. De cumbia, de tal o lo que sea. No, yo he ido así. A una vez he ido en una cancha. Sí. Sí. Sí. ¿A quién dijiste, Toño? Arjona. ¿Arjona? ¿No hay? No. No. ¿Lo de ahí? ¿Vos a mí? ¿Qué? ¿Viste en cancha alguna recital? ¿O alguna? Nunca fui a un recital. No. ¿Doto? Yo Arjona. Sí. En la cancha de Boca. Sí, la cancha de Boca. Va a mí mucho. Que fue eso a la cancha, pero incluso la cancha de Boca cuando jugaba a Boca. De los chicos tarde. Pero en la cancha nunca fui, o sea, no fui a ver un partido. De lo, yo fui. De los tarde a ti le gustaría el bus de cancha o el bus de tallo. ¿A quién? A un coco de ellos. Un poco de ruido. Ruido. Claro. Yo fui a dos partidos, dos estadios. La primera fue en la cancha de Quilmes. Un montón, cuando era un poquito más chico. Estaba jugando, iba a jugar Quilmes contra Olimpo, en cancha de Quilmes. Bien. Estaba por pelear el descenso entre ellos dos. Y el partido terminó ganando Olimpo, se fue a la B Quilmes. Fue mi primera y última vez que fui a la cancha de Quilmes. Bueno, Quilmes se fue a la B y Olimpo se salvó, quedó en la A. Y después, años más adelante, creo que fue en el 17 o 16, fue un Boca-Quilmes, que salió 4-2 o 4-1, que fue el gol de Benedetto que le pegó de mitad de cancha al arquero de Quilmes. Que después de ese gol, metió otro gol Benedetto, de taquito, me acuerdo. No sé si vos te acordás. Bueno, yo estuve ese día en esa cancha. Fui con mi abuelo. Fui con mi abuelo y esa fue mi primera y última vez que fui a la cancha de Boca. Y esas son las únicas veces de mi vida que fui a dos canchas. La verdad que el que más me gustó fue la de Boca. Porque el que más me gustó fue la de Boca. Primero porque soy más hincha de Boca que de Quilmes. En realidad de Quilmes soy simpatizante. Y cantar en la cancha Boca, ver lo que se sacudía la cancha. Claro, todo lo que se genera ahí. Todo lo que sentía ahí, no lo podía creer. Sacaba fotos, grababa. Un sueño para mí. Y sí, hermoso, qué lindo. Bueno, fue esa vez y no volví nunca más. Pero nada, esas dos veces fue que fui a una cancha de fútbol. A ver un partido. La de Quilmes y en la de Boca. Está bueno. Sí. ¿Vos, Javi? Yo fui en el año 91 con mi viejo, con mi tío, en la cancha de Boca contra Nube. Sí. El arquero tenía un tajo así, se atajó como 5 penales. Mira. Para el campeonato. Mira, Y justo ese día se traigo una furia. Oh. Me mojé hasta la cabeza. Hasta los pies. Claro. Los pies. Claro. Sí. Estaba atajando a Scoponi. A Scoponi que se atajó todo. Claro. Graciani pegó en el travesaño, solo estaba re. Recadete. O sea, Graciani pegó el arco, ¿no? En el travesaño pegó. De los chicos, lo que de aquello, tío, lo que de aquello que no te quité el 85, ¿no? 95, 96. Este día te. En la chicha loca tuyo y ahí a nada. Y yo te juro, Toyo. Que di a la de la luna. ¿A la nueva luna? Sí, era la tía de Luca tuyo y ahí a la de cuyo. Mira. Y tocar a la de la luna. Qué lindo. No sabes lo que era. La de la luna. Esto lo está dando. Sí, te gusta mucho. Y el hilo que tengo que es chino. chino. Sí. Así que no lo te he dudado. No, a mí déjame con cosas la morchosa que canta cumbia. ¿Cómo se llama? ¿Un poco de ruido? No, ¿quién? Que canta con la onza, Ángela Leiva. Ángela Leiva. Canta bien. No, me casaría con eso. Ay, es linda, es linda. Ay, es linda, ay, cantate. Se entendió, la, se entendió. La carita. Sí, te date, otra, ¿te gusta? Otra, bueno, dale. A ver. Otra, ¿te gusta? Sí. ¿Qué cantate? ¿Te gustaría de lo que no te da de acá? De otro país. Internacional, de otro país. Sí. ¿Qué, cómo es la pregunta? ¿Qué cantante, qué músico te gustaría? Puede ser de cualquier género, pero de que no sea de acá. No argentino, sino de o banda. O... Cantante, que, no entiendo. ¿Te gustaría ir a ver? Claro, ¿qué te gustaría ir a ver un recital? Uno puede elegir. Tada un coco de lío. Un poco de ruido, ¿no? Porque es de cumbia, no, nada más. Ampliemos ahí. Hoy en día. Ahí, a ver, dame así. Dami, dale. Bueno, pensaba. Bueno, Metallica. Metallica. Bien. Lo que tiene de tío, ¿qué cantante te gustaría de Destiny? Ah, en el streaming, y bueno, claro. De lo que no te da de cuyo. Ah, bueno, ¿cuál por eso? Puede ser Anthrax. Ah. No tengo. Que me guste ver en streaming. ¿Dice? Sí. Claro, porque como si fuera que un poco de ruido invitar a alguien que no sea de cumbia y entonces uno quisiera que esté, claro. Yo tengo que elegir a la persona. ¿Quién te gustaría que va a estar en el programa de un poco claro, de ruido? Claro, que no sea cumbia. Y no, sí. Claro, yo digo que no sea cumbia porque a Luis Miguel. Oh, no, sí, a Susana Jiménez. A Susana Jiménez. Cantando, igual ha cantado Susana Jiménez. Así, bueno, tengo que elegir. Una Arjona. Diva total. Pará, yo fui a ver a. Luciana Moreira. Poneme la canción de Susana. Ah, estuvo. Cuando Susana grabó el video, sí. Detrás de todo, solo hay un. Lo hizo acá en Quilmes, en la cancha de Quilmes. Ah, sí. ¿Y fuiste tú? Sí, ahí. Yo fui con mi mamá. Claro. Sí, claro, porque era toda una. Claro. Ella vino en helicóptero. Ahí estaba, ahí se ve. En helicóptero sí, vino ella. Claro, me acuerdo de, sí. De todo eso, pero no sabía que había sido acá en sí, Quilmes. Sí, fue acá en la cancha de Quilmes. A ver si puedo. Es que eran de Quilmes. Claro. Qué bien. Sí. Vino. Así que podría cantar. Re podría cantar. Sí, una diva total. Genial, sí, me reacuerdo. ¿Lo escuchás? Sí, lo escucho. Cantaba, vos tenías razón. Ahí está, mirá. Ay. ¿De qué año es eso? ¿Qué año es, Dami? Cinco. ¿Eso qué? ¿La cancha de Quilmes? La cancha de claro. Quilmes es. Sí, yo fui, mi mamá y todas las amigas fuimos. Claro. Detrás de todo, solo hay una. Mira, ahí estoy yo. Claro, toda la gente. Sí. Una diva total, una mujer fatal. Soy Susana. Soy siempre igual. De qué joven. Ya está joven. Sí. Mira, estoy yo, estoy. Mira. Ahí está. ¿Me ven? No. Ahí está, sacas así. No, chico, Dios. Sí, ahí atrás. 98. Chicos, esas son las primas. Un año tenía. Chicos. Sí, cabra, chica. Sí, tenía 10. 10, claro. 10. Chicos. Pero me reacuerdo. Sí. Una revelé mi edad. Se siempre iba. Sí, mirá. Claro. Qué Tini, qué Lali. Mirá. Esa es la diva de los 90. Sí. Creo que la cancha de Quilmes es Susana. Qué genial. Creo que hay un recital ahora en la cancha de Quilmes. ¿Qué cosa? Un recital. Hay un recital. Ah, pues. De Babasónicos. Sí, ah, sí. Toca Babasónicos en Quilmes. ¿Que no sabe cuánto cobra la entrada? 70 está. Ah, 70. Sí. ¿Qué va? ¿Con qué se agua? ¿Con qué se luna va? ¿Eh? Hago concurso. Ah, el lunes. Van a la cancha de clima. Ah, mira. ¿Quiénes van? Agos y Luna. Agos y Luna. Ah, bien. Entonces, sí. Dedo. Lo pasa, me va a pasar eso también. Vos vas. Dedo, lo que tiene aquello que. Que dotado de dinero, tiene aquello que. La cacha de boca, siete alas de que te dice de tete. La llana de la luna, te do. Tatente, tatente. Claro. Bueno. Bueno, buenas historias de cancha. Sí, sí, sí, sí. Bueno, vos con algo de música. De música. No, iba la de Michael Jackson. La de Michael, esa. ¿Para quién es? ¿A quién se la dedicamos? Para aquí. ¿Jugoso Capi? Para Capi, para Capi. Para Capi, que me estuvo mandando mensajito, así que. A ver, yo sé. Sí, hombre, es que sí. WhatsApp 11 6400 7047. Aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. www.fmradiobox.com. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas. Ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur. O contactanos a través de nuestro WhatsApp 11-2894-3100-3100. Centro de Día del Sur. Carlitos Verdulería, verduras y frutas premium. Estamos ubicados en Emilio Solá, esquina Lugones, frente al barrio Naval. También entregas a domicilio en todo Quilmes. Atención a particulares e instituciones. Teléfono 11 4048 3202. Atendido por sus dueños. QL Carpas. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes, terminación profesional y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11 4939 2821. www.qlcarpas.com.ar. QL Carpas. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Onda la ciudad que nos caemos los dos. Y eso no estaba en los planes de ninguno de los dos. Y eso no estaba en tus planes. Me pides paciencia, te pido perdón. Una sola vez, amor, estuve contra el paredón. Y fue difícil como decir solamente adiós. Buena suerte a los dos. Buena suerte, nuevo amor. Es tan ciega la ciudad que no nos vemos tú y yo. Eso no estaba en los planes de ninguno de los dos. Y eso no estaba en tus planes, me pides paciencia. Volvimos. Esa. Los tenemos que agradecer a los auspiciantes. A los auspiciantes, sí. ¿Dami? Sí. A Carlitos Verdulería. Eso. Que nos da la mejor verdura a calidad premium. Mejor, rica, que te la envíen a domicilio. Claro, podés hacer tu pedido y te lleva lo mejor. Lo mejor es de lo mejor. Te exacto. A los centros nos lleva la verdulería, sí, siempre. Sí, siempre. Qué bien. Excelente calidad. También. Así es. Así que bueno, gracias, Carlito, por la verdulería. Bien. Y si queremos bien. Una carpa o algo. O el de carpas, que nos dan las carpas Bien. Juele carpas, gazebos, todo para el evento también. También, sí, sí, sí. ¿De? Los mejores. Todo, buenísimo. Excelente calidad. Excelente calidad. Sí. Mandamos un saludo a Leo de QL Carpas. Espectacular. Bien. Bien. ¿Quién sigue? ¿Quién, ¿a quién le toca? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué onda? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué onda? ¿En qué anda esta gente? ¿En qué anda esta gente? Cuando nos fuimos para venir acá a la radio, el Grupo Rojo, ¿qué se quedó haciendo, Javi? Estaba haciendo una cartelera para el otoño. Claro, la cartelera de otoño. Ustedes van haciendo, cada grupo va haciendo la cartelera, sí, según también las efemérides, ¿no? Sí. Del mes. Y bueno, en este caso, el otoño estaban haciendo que... No, estaban poniendo una hoja así grande. Sí, estuvieron recolectando hojas. Para hacer la cartelera. Sí. Bien. El otro día que fuimos a tenis, estaban sí, juntando hojas en la cancha. ¿Cómo estuvo eso de tenis? Muy bueno. ¿Sí? Se lo pasamos por arriba acá. Nos metimos en un terreno que... Usted se tiene que arrepentir de lo que... Empatamos. Casi que ganamos. Ah, bueno, estuvo peleado entonces. Sí, estuvo peleado. ¿Empatamos cuánto? No, no sé, empatamos. ¿17 a 17? 17 a 17. No. Es un montón, ¿o no? No, empatamos, era un partidito de tenis. Perdimos la cuenta, pero empatamos. Que van ahí a las canchas del Parque Cervecero. Es re lindo. Es hermoso. Sí, re lindo. Sí, sí, es muy lindo. Marcelo, que nos presta las canchas para ir todos los viernes. Qué bueno. Así que le mandamos un beso a Marcelo también. Sí, qué lindo. Sí, sí. Yo, bueno, no, soy malísima con el tenis. No. Sí, yo tampoco, yo me quedo en el banco. Dios. ¿Vos tampoco? No, no ve, che, yo onda. ¿No fuiste vos el viernes? No, no. No, sí. Tienes que alcanzar con agua. ¿Nos quedamos ahí tomando agua? ¿Alcanzar el agua? ¿Te va? Ah, de aguateras, sí, de aguateras. Bueno, está bien, eso me saldría. Eso me sale bien. Acá como, ¿no? Dami, ¿puedes decir de aguatero? ¿Tenés algo que hacer los viernes a la mañana? Aguatero. Un cafecito. Me dio agua, cafecito. Un cafecito. No, natetito. Ah, matecito. Y ahí el parque cervecero da como que te dan a tomarte un matecito. No, no, solo con el mate. Y alentar a los chicos. Vamos, vamos. Sí, eso. Eso. Que tomar mate. Si hace frío en la cancha, ¿qué hacemos? Bueno, pero si te están en movimiento, empiezan ahí a entrar en calor. Claro. No, y se van a correr al parque. Que encima hay un montón de gente que va ahí al parque a correr. Está re lindo el parque, cervecero. Se van a correr. Nero, allí estuvo mucho el de caca teletero, viste que ahí está la cone y estuvo mucha gente. Sí, la nota. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, lindo parque cervecero. Y bueno, ustedes estaban haciendo la cartelera y estuvieron haciendo otras cosas. Sí. Estuvieron haciendo los souvenirs de las efemérides, sí, del 24 de marzo, hicieron los pañuelitos, sí, con el Nunca Más. Bien, estuvieron haciendo eso. En caso con la maceta. ¿Y están haciendo macetas? Sí. ¿De qué? ¿Cómo son? Una maceta así, fuera de pintar la mucha mano, la de Boca. Ah, de Boca le hiciste. ¿Qué son? ¿De cemento? Sí. Ah, está buenísimo eso. Las macetas de cemento. Y las pintan. Sí, con pincel. Bien. Todo para la feria. ¿Están preparando ya? Sí. Bien. Bien. Sí. Bueno, que vamos a avisar obviamente cuando sea la feria, para que estén al tanto todos los oyentes de qué día se hace. Y nos puedan ir a ver, aunque sea chusmear. Sí. ¿Cuándo la feria? ¿La segunda semana? En abril es, o en mayo, me parece que mayo. Parece que mayo, pero ahora no recuerdo exactamente la fecha, pero en el próximo programa les contamos, seguramente ya, sí, ya tengamos, sí, la fecha, sí, y les contamos. Así vienen a ver todos los trabajos que están empezando a hacer, están haciendo. Y Lauti, me decías que van a empezar con cocina, con Nelly. exactamente. Eso. Bien, ¿qué van a hacer? ¿Sabes ya? Empanadas. Qué rico. A vos te gustan las empanadas. A mí también me encantan las empanadas. Sí, sí. A Damián me parece que no le gustan las empanadas. De carne, de tanoyquetos. ¿Cómo están las empanadas? Las abiertas. Las que son así, como más, tipo canastitas. Las canastitas. Tipo canastitas. Las abiertas, las empanadas abiertas. Canastitas. Sí, tipo canastitas. Sí, sí. Bueno, y sí. Ah, también puede ser. No, eso como una vez la empanada con mujer, una empanada así como eso. Ah. Con una tarta casi. Sí, sí, claro, un calzón que tiene forma de empanada. Y sí, es que son buenísimas las empanadas. Sí, sí, sí. A mí de cata lo de queso. Una de taranita con gutiné. Una coca. O una teti. Una Pepsi. O una Pepsi. O una ti. Una quinuto. Bien, bien. Bueno, van a hacer taller de cocina, entonces arrancan con las empanadas. Claro. Sí. ¿Las van a vender o las van a comer ahí? Creo que la van a manchar. Sí, sí, es para todos ahí en el centro. Yo le coloco de quenco de chitel. ¿16 empanadas? Sí. Ah, no, es un montonazo. Sí, es un montón. Igual yo iba a decir el tema de las empanadas, para mí es ese, como que no puedo parar de comer. ¿Qué? Tres está bien. 4 también. No, no me van a sentir mal. Porque es un problema pedir empanadas y ahí. No, yo dos como. Pero ¿qué? A mí me gusta la empanada, pero con cosas bien picantes. Ah, picante no me gusta. No, picante no me gusta. Pero sí. A ti no te hago estar en la neta. Y te uno dale a la ni te no con él a la no con él a la ti de lo ya que está estamos y sí. Todo sí. No, bueno, pero re bien las empanadas, sí. Y también están haciendo termofusión, sí. Eso está bueno. Habían hecho unas cosas muy lindas el año pasado. O el anterior. Sí, el anterior. Pero está buenísimo la termofusión porque usan plásticos. Bueno, después vamos a contar más cuando vaya avanzando con eso. Pero se recicla un montón. Sí. Así que eso está buenísimo. Sí. Vos hiciste termofusión, ¿no? Sí, en el 24. Claro, 24. Claro. Y está buenísima esa técnica. Sí. Bueno, Javi, también. Vos también hiciste. Que habían hecho como... Ay... fue neceser, carteras, ¿o no? ¿Qué más? Carteras, bolsos, claro. Cartucheras. Ah, habían hecho también eso para poner la yerba, como tipo esas cositas. Sí, billeteras. Está buenísimo porque son bolsas que irían a la... serían como que contaminen el planeta, lo transformamos en algo útil. Ah, yo soy fan del reciclaje, no sé si se nota, re emocionada. Pero está bueno porque con sachet de leche. Sí. Es con sachet, claro. ¿Y qué más? Sí, sí. A ver, contá. ¿Te acordás? Los cocíamos, ¿no? Cocían. ¿Y con qué le hacían las estampas? Con bolsa de plástico. Con otras bolsas. Sí, a veces recortaban los dibujos y a veces... Por ejemplo, vos tenés una bolsa de plástico de corazones. Sí. Cortabas un pedazo y lo ponías... arriba de la bolsa de se te entró el audio otra vez, chicos. De la bolsa donde ibas a hacer la termofusión, sí. Lo planchabas y no quedaba. O sea, te queda ese dibujo estampado. Estampado en el. Está espectacular, me encanta. Ya sea corazones, flores. Hago un dibujito, eso. Sí, y después me parece que van a seguir a hacer jabones también. Todavía no sé si arrancaron, pero están. Creo eso más adelante. Más adelante, sí, porque están. O sea, ya habían hecho jabones y ahora están dándole una vuelta como para tener también jabones algunas cosas. Con fula, ¿no? Sí, algunas cosas como. No es medicinal la palabra, pero bueno, nos van a explicar bien cuando avance con algunas plantas y algunas cosas que cannabis. Cannabis. Podría ser, pero no sé. ¿Es legal? Es una la planta. Ya sé. Sí, bueno, se usa mucho para la medicina. Sí, claro, sí, exactamente. Sí, sí. Bueno, por eso está la propaganda, el CBD, esa, la crema. Sí. Claro, el aceite y eso. Así que bueno, muchas actividades. Sí. Muchas cosas. Después de ahí, como entre las 4 más o menos, te va el equipo de mate. Hoy tienen bateada. Sí. El grupo rojo. Sí, bien. Creo que ahí se descontrola todo. Ahí se descontrola. Sí. Bueno, y vos, Dami, ¿qué más tenés para contar de juntos? Plaza, bueno. ¿Hacen plaza? ¿Qué hacen? ¿Les gusta ir a la plaza? A veces vamos a la plaza. ¿A cuál plaza van? Viste que está el Bajo Villas, ese que está al lado del... Sí, es re linda, bueno, esa plaza. El Bajo Villas llegas y está la plaza ahí. Onda Verde. Vamos a esa plaza a veces. Ahora, si Barbie viene al centro, no podemos ir con ella hasta allá. Claro. Entonces, con Barbie vamos al Parque Cervecero. Ah, re lindo. Sí, sí, sí. Pero si no, vamos a esa plaza. Está buena. Que está debajo del... Sí, sí, sí. Ojo con la bajadita. Ah, sí, yo sé. No, pero tiene escalerita ahí. Tiene escalera ahí al lado de... Claro. No, te digo porque me contaba que alza al cuco. Sale el cuco. Porque es medio turbio ese pasaje. Sí, sí. Es medio turbio. Encima bajás y se escucha toda la acústica de los autos y todo. Pero bueno, es rapidito. Es rapidito. Una vez iba con mi perro a esa plaza y pasamos por ahí. Y nada, como que se asustaba. Sí. Iba rapidito esa parte. Sí, no sé, como sí, le parecía raro, porque es raro. Sí, la verdad que sí. Pero la plaza es re linda. Sí, es linda la plaza, es grande. Sí, sí, está bueno. Llevan la pelota. Llevo mi pelota para jugar con los chicos. Bien. El otro día no la llevé porque estaba por llover y dije, no la llevo. Sí. Y jugamos a los toboganes que vienen ahí, unos nuevos. Me re divertí. Y fue un tobogán que era directo y después había otro tobogán que era como un caracol. Ah, qué bueno. Y me re divertí. Se quedaron atascados algunos, me contaron. Sí. Uno yo en tobogán directo le dije a Manu y a Lucas, agárrenme porque me voy a ir de boca. Claro. Y me raspé acá. Y sí. Pero bueno, yo quería cosas que pasan. Yo quería hacer el intento. Y sí, está bien. Quería subir. ¿Dejó un mensaje, Pablo? Lo vi. ¿Lo viste? Sí, léelo, lo a ver, leo. ¿Qué dice Pablo Gallardo? Pablo Gallardo. ¿Quién lo conoce? ¿Lo ¿Quién conoce es Pablo? No. Me suena de ¿Será algo. ¿Será el primo de Gallardo, el de River? Puede ser. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? A ver, oyente nuevo. Saludos para todos. El programa está muy bueno. ¿Qué onda? Dice, saludos para todos. El programa está muy bueno. Saludos al hincha del rojo Lautaro. Gracias. Nos encanta que se unan oyentes nuevos. Lauti, te está diciendo que sos hincha del rojo. Sí, sí, sí, ya le cambié la cara a Lautaro. Wow. Cara de hincha de loco Lautaro. Y te juro, a date toda la vida. Aguante Racing para toda la vida, Pablo. Cállate, todo acá te quedó todo hincha de la... No confundas, Pablo. Pablo, no. Independiente, no. Bueno, muchas gracias, Pablo, por estar... Thank you very much. Atate la que te gusta y nana y tata. Dati, ¿con qué te hiciste de Dati? Y tío, le dije a Nano, a Tete de Loca, y tío, y a Nano, Loca en la No, de los talles, que a Nano que todo es. Bueno, vamos con un temita, una canción. Sí. De Babasónicos, por favor. ¿Cuál era? Irresponsable. Irresponsable. La canción que me votó. Somos culpables de este amor escandaloso. Que fuego mismo de pasión alimento. Que en el remanso de la noche impostergada.

estuve contra el faro y fue difícil como decir solamente adiós. Buena suerte a los... Volvimos. Aquí último estamos. Último bloque de este miércoles. Último bloque de mate amargo. Sí. Bueno, y queremos hablar un poco del 24 de marzo, sí. Del feriado que ayer, que fue memoria, ayer. Verdad y justicia. Sí, ayer fue un gran día para conmemorar a los 30.000 desaparecidos. 50 años. Mucha gente, por lo que se veía en la tele, mucha gente fue, más de lo que otras veces fueron, uh-huh. La verdad. Así que bueno, qué lástima lo que pasamos los argentinos esa fecha, pero bueno, son cosas de la vida y pero bueno, ahora estamos en democracia, o sea, eso es lo bueno. Sí, importante cuidarla y mantenerla, y que nunca más vuelva a ocurrir. Exactamente. Así que bueno, y también con la misma dictadura, que ahora después en abril viene el tema de las Malvinas, los de abril, los caídos de Malvinas que protegieron nuestras Malvinas ante los ingleses, también fue por culpa de la dictadura. Pero bueno, hay que también reflexionar y recordar y pensar esto de que hay que hacer bien las cosas cuando en un país, y elegir bien a la gente que votás, a la gente que elegís, sabiendo que si las cosas están mal, hay que arreglarlo y dejar las cosas en bien. Sí, justamente en el caso de la dictadura fue un gobierno que no fue elegido por el pueblo y eso es como, por eso esto de defender la democracia, claro. Tener la posibilidad de elegir, sí. Y de poder pensar distinto también. Claro, la libertad de expresión. Sí, y bueno, eso sí. Fue mucha gente allá en la plaza, yo voy todos los años y la verdad que fue muy concurrido. Sí. Pero eso, me parece que la importancia, como dijiste vos, de reflexionar. Sí. Quizá a veces pasan los feriados, digo, en todos los casos de distintos feriados y es, bueno, un día más. Sí. Y está bueno como frenarse, a ver, ¿por qué es feriado hoy, no? Y, claro, y ponerse a pensar y decir, ¿por qué? Exacto. Claro. Y eso, tener un pensamiento crítico de algunas cuestiones. Y sí. Para que no se vuelvan a repetir ciertas injusticias, exactamente. Claro. Sí. La identidad, ¿no? Poder saber de dónde venimos. Claro, sí, totalmente. De qué familia. Claro, qué somos. Así que también es importante poder tener eso. Eso es muy importante. Sí. No, sí. También había gente que estaban con cosas secuestradas. Sí. Familiares de desaparecidos. Sí. Bueno, todavía sigue la búsqueda de más. De más nietos. Que encontrar nietos, por lo menos. Sí, exactamente. Es como, también es eso, ¿no? Es algo que sucedió, pero aún hoy sigue, porque incluso hace poco se encontraron restos de ciertas personas en Córdoba. Y bueno, nada, saber, todavía hay cosas que no se saben. Entonces, digo, es una herida que sigue abierta. Pero bueno, eso es la importancia de reflexionar y de saber que estamos en democracia y que es importante, ¿no? El poder elegir quienes nos gobiernan y bueno, eso. Sí, queríamos mencionarlo porque bueno, es una fecha muy importante. Muy importante, sí. Sí, que surgió de el grupo decirlo. Sí, ¿no? Así que, sí, totalmente. Sí, total. No hay que olvidar. Y bueno, también que tiene que ver y no, pero bueno, la semana pasada nosotros no estuvimos acá en el programa, los dos centros de día y muchas instituciones con discapacidad estuvimos de paro por la falta de pagos de las obras sociales, por las obras sociales estatales y por la ley de emergencia de discapacidad que no se termina de implementar. La discapacidad está en emergencia y se continúa con eso. Eso también es un tema que nos interpela a nosotros. Totalmente. Nos involucra y bueno, también queríamos mencionar esto de que nuestros oyentes no nos han escuchado la semana pasada. Claro, el miércoles pasado. Y fue por eso, porque estuvimos de paro por todo lo que está sucediendo en la actualidad con la discapacidad. Sí, y eso se tiene que hacer visible, porque a veces si no estás en tema no te enterás, y son cosas que están pasando. Claro. Y sí, tiene que ver con esto de los derechos y nada, de la importancia de que existan, de que tienen que ser, o sea, no, claro, no es como que se cumplan, que se cumplan, que se cumplan. Pero bueno, sí, eso. Sí. Y también la idea de estar acá en la radio es poder contar qué es lo que se hace, porque muchas personas, si no tenés un familiar, un amigo que tenga discapacidad, que tenga algún familiar con discapacidad, no sabes de qué se trata. Totalmente. Claro. O si alguien que trabaje con discapacidad, entonces la idea de la radio es también que puedan, que sepan qué es lo que se hace. Como el otro día mencionamos, el último programa hicimos mención de lo que es un centro de día. Son instituciones donde asisten jóvenes con discapacidad que no pueden acceder a un trabajo formal. Entonces, en el centro de día se trabajan todas las actividades ocupacionales de acuerdo a sus capacidades, para su bienestar, para que tengan una mejor calidad de vida. Y eso es lo que hace el centro de día. Entonces, que haya una ley de emergencia de discapacidad y que no se cumpla nos perjudica a todos los que trabajamos, incluso a los que asisten a un centro de día. Totalmente. Claro. Me parece que es importante también esto de poder empatizar. O sea, se habla mucho de empatía y me parece que eso en un montón de luchas o en un montón de cosas es importante, más allá, porque es esto, ¿no? Si no conozco a alguien que... y está bueno visibilizar y también está bueno informarse. Claro. ¿No? Porque... Si no, es como, bueno, le está pasando a otro. Claro. Y la realidad es que todos los ciudadanos tenemos que estar bien. Claro. O sea, todos. Entonces, por más que no me pase a mí, en algún momento, digo, me puede llegar a afectar. No es pensar solo, a mí no me afecta, ¿no? Sino, ¿qué está pasando? ¿Qué le está pasando al otro también? Claro. Eso me parece importante, la empatía. Sí, así que, bueno. Totalmente. Bueno, queríamos contar un poco esto. Eso. Sí, y estamos llegando al final, al final del programa. Muy reflexivo este final, me gustó. Sí, sí, a mí también. Así que bueno, ¿quieren mandar saluditos? Bueno, empezá vos, Javi. Bueno, solo mando saludos a Concurso Omnava, no sé si me está escuchando, entonces no le dije nada. ¿A tu hermana no le dijiste? No, Bueno, para acá, capaz te está escuchando. Sí, Concurso, un saludo a... Para un primo, para otro primo, para otro primo. Para toda la familia, a todo el árbol. Árbol genealógico. Para perrito. Saludos perritos también. Muy bien. Bueno. Un saludo a mi mamá, a mi hermano, a mi tía, a mi tío, a mi abuela y a mi abuelo. Excelente. Lauti. Saludos a Yadero, que te escuché de latido, a Inaná y a tío. Y a toda esta niña. Toda tu familia, bueno. Excelente. Bueno, les mandamos saludos a todos los que estuvieron escuchando, los que están del otro lado, a todos en ambos centros de día, Centro de Día Juntos, Centro de Día del Sur. Que están trabajando a full. Sí. Desde ese lado trabajando y escuchándonos. Y una cosa, exacto. No se olviden las roscas. La rosca es importante. Capaz que traemos alguna rosca la semana que viene. No anótenme, sé. No sé si me han anotado, fíjense, porque yo necesito. Pero por ahí podemos compartirla con los oyentes la semana que viene. Siempre la comemos nosotros. Vamos a ver, Tipo, si viene Pablo, no va a poder venir la semana que viene. Puede claro. ser un sorteo, ah, ¿eh? Se puede ser, ¿eh? ¿Qué la actriz? Dado. Aranca, la quinta tetrada de Norte Anano. Concreta es la teuda. Yo traigo la quinta temporada de Bate Amargo. Sí. Y no sé, porque yo creo que vos decís que es esta es la segunda de Mate Amargo. Sí. Mate Amargo tiene historia. Mate Amargo tiene historia. Tenemos que contar la historia de Mate Amargo. Un día tenemos que recopilar datos de dónde viene el nombre también. Ahora estamos en esta hermosa radio Vox. Que sí. Es espectacular. Sí, no te chaya nate. Analoque o tonone. De Tony a usted. Bueno, esa es una pregunta para la próxima semana, capaz le puedo preguntar. Si tuvieran un programa de radio, ¿qué nombre le pondrías? Y ahí la gente nío, manda sus nombres. El mío te traería ahí a Colate. ¿Cómo? La mañana y a Colate. Mañana con la U. Me gusta. Pero tiene que ser un día que no esté Pasión de Sábado. Pues, si no sería... La mañana con Moria, la mañana con la... Esto ahora lo conozco yo. ¿Solo? No, usted está invitado. Invitado, pero claro. no tenés así otra gente en la mesa. Co-conducción. Panelistas. ¿Y ustedes? Bueno, ¿ustedes? Claro. No. A las 2 de la tarde. A las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Pero entonces tiene que ser las noches con el Lauti. Porque si no, la mañana con el Lauti y la 10 de la noche me confunde un poco el nombre. La noche con Lauti. Está pasión. No, ya sé, pero bueno, le tendrías que cambiar el nombre si sale la noche. La noche con Lauti. Que Javi quiere decir algo. ¿Qué Javi? Si alguien tiene un conjunto de cumbia, con cosas para tocar cosas. El güiro. Bien. Sí. Con cosas, por favor, como dice. Bueno, la última vez que querés una banda, ya tenés alguien que toque el güiro. Eso está bueno. Ahí va. Pero la tóxida. Yo puedo ser corista. La tóxida Lola te dará un temón. ¿Temón? Un temón. Bueno, lo podemos preparar. Ahí va. Con tiempo. Bueno. Bueno, nos despedimos. Con esto que fue. Mate Amargo. Nos vamos con la canción de Inets, New Sensations, y gracias por escucharnos. Hasta luego. Chao. Hasta bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9.